Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte. A ver, un aviso urgente a todos los que tienen obras o van a empezarlas o las tienen previstas para dentro de nada. Uh-huh. Obras para mejorar o rehabilitar tu vivienda. Uh-huh. Claro, yo sé que tienes problemas. ¿Quién no los tiene cuando empieza una obra? Y dudas, presupuesto, materiales, cómo resolver los problemas de, yo qué sé, del ruido, de la humedad, del fuego. Uh-huh. Claro, hombre, del frío. Ajá. Lo que tiene que hacer es confiar en profesionales, en el líder mundial en placas laminadas. ¿Y eso? Líder mundial en placas laminadas. ¿Y eso? ¿Quién es? Nauf, con calces de N. ¿Qué Nauf? Tecnología alemana. Actum. Claro, las famosas placas laminadas. ¿Y eso? Ha montado una página web para que entres en ella y soluciones tus problemas. Rehabilitaciones Nauf.es. Rehabilitaciones Nauf.es. Con calces de N. ¿Qué Nauf? Las mejores soluciones. Actum. ¿Qué música le ha buscado Mansilla para Nau en el Día de los Enamorados? A ver. Oh, una muy bonita. Dime. Nau, te amo con la fuerza de los mares. Nau, te amo con el ímpetu del viento. Nau, te amo en la distancia y en el tiempo. Nau, no me acuerdo de más. Nau. O sea, puede quedar, para el futuro. Actum. Me gusta. Lo mejor es el último verso. Y eso. Sí, sí, bueno.